quinta mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta... Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Colegio Médico participará este sábado en reunión con el Ministerio de Salud Pública. Estados Unidos recomienda no viajar a Chile por alto caso de contagiados. Terrible. La cifra del coronavirus en Chile supera el 1.505.000 de contagios y el Departamento de Estadística de Información de Salud de AIS supera las 41 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Brutal. A nivel mundial han sido contabilizados cerca de 180 millones de casos de COVID-19, con más de 3.800.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Saludamos a los funcionarios de los centros asistenciales, municipales, Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae de inmediato los titulares. Impacto Regional, este sábado 19 de junio de 2021, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentarios. Hoy, en Impacto Regional, conversaremos con la electa gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo. La abstención fue la ganadora de las últimas elecciones. Más de 10 millones de personas no acudieron a las urnas, pero no volverá a pasar. Nuevamente el voto será obligatorio. Pandemia requiere urgente un cambio de estrategia. Colegio Médico entregó su propuesta para modificar la estrategia en el combate a la pandemia del COVID-19. El plan considera cortocircuito epidémico, cuarentena total y burbuja territorial. Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. La centroizquierda gobernará en Santiago de Chile y en la mayoría de regiones. La cesantía supera los dos dígitos. Oficinas públicas siguen con aforos mínimos y personal muy escaso. Notarías repletas. Sigue sin zanjarse el ingreso mínimo para los trabajadores. El gobierno sigue pidiendo que la gente no se exponga, pero ahora con el pase virtual las personas dejan igual sus casas. Es que recuerde, señor París, que la gente necesita trabajar. En Talca cayó como balde de agua fría esta nueva cuarentena total que perjudica enormemente a los rubros de cafés, gastronómico y al turismo. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, está celebrando hoy, 19 de junio, su 88 aniversario institucional, donde asumirá el nuevo director general, Sergio Muñoz Yáñez, y pasó a retiro por tiempo cumplido, Héctor Espinosa. En Chile no hay presos políticos, argumentó Piñera en su última cuenta pública. Por otro lado, el deterioro de la salud mental de los chilenos, los contagios y los casos activos suben como la espuma. Terrible. En Talca, capital de la región del Maule, la pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas.

¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. 19 minutos para las 11 de la mañana, 19 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos con este disco, con este tema de nos estamos adelantando por un día, por el Día del Padre aquí en Impacto Regional, como siempre lo hacemos, adelantando las informaciones y todas estas cosas que vienen a posterior. Vamos a saludar a la señora Cristina Bravo Castro, gobernadora electa de la región del Maule. Es oriunda de Talca, nació un 26 de abril de 1976, tiene 44 años. A los 18 años se fue a Curicó para comenzar sus estudios de trabajo social en la Universidad Católica del Maule. Es curicana por adopción, nos cuenta, ya que en esta ciudad ha forjado grandes amistades, comprometidos compañeros de trabajo y ha construido una familia con su compañero de vida, Osvaldo Alcázar. Tiene 3 hijos, Rosario, Flo y Santi. Es hija de la educación pública, estudió la concentradas pasando por el Colegio Manuel Larraín y terminó en el Colegio Integrado Pío X. Su madre era dueña de casa y su padre funcionario de gendarmería. Saludamos en esta jornada de día sábado 19 de junio del 2021 a la señora Cristina Bravo Castro. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto saludarlo. Un abrazo. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar. Presentando quién era la nueva gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo Castro. ¿Cómo está? Gusto saludarla, gobernadora. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes y con todos los auditores de la radio, Moisés. Bueno, muy bien, tranquila, en la casa, recién hoy día descansando. La verdad es que esta semana hemos estado en distintas comunas agradeciendo a la ciudadanía el apoyo que nos dieron en la última elección y la verdad el apoyo que nos vienen dando desde el 16 de mayo. Claro que sí. Bueno, yo contaba un poco de quién es Cristina Bravo. Cuenta que se siente orgullosa de su profesión asistente social, carrera que estudió en la Universidad Católica del Maule en Curicó. Tiene un posttítulo en acoso sexual de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en modernización del Estado en la Universidad Técnica Metropolitana en Santiago. Durante su etapa universitaria perteneció a la pastoral de la universidad donde participó y apoyó a los campamentos sociales, especialmente con el vicario Rafael Villena, para el campamento Alameda Sur en Curicó. Le quiero preguntar, el cargo de gobernadora regional es nuevo y usted será la primera en administrarlo. ¿Cómo será su gestión participativa, señora Cristina Bravo? Mire, la verdad es que, primero que todo, soy una mujer de terreno. Voy a estar mucho con las organizaciones de la sociedad civil fomentando la participación social y además generando espacios para que, porque la ciudadanía me ha pedido que genere espacios para que los constituyentes vengan a contar lo que están haciendo en la nueva constitución, contarle cómo están avanzando, si están incorporando los temas más sentidos por la ciudadanía en el Maule. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros asumimos el 14 de julio recién. He estado en algunas conversaciones con el intendente Juan Eduardo Prieto, un poco para saber en qué estado está la ejecución presupuestaria. Dijo que me iba a mandar un informe Me invitó el día 30 de junio a la discusión presupuestaria del año 2022. En el fondo lo que nosotros queremos hacer es distribuir el presupuesto de la región del Maule de manera equitativa para las 30 comunas, porque no hay comunas de primera o de segunda y nosotros necesitamos distribuir el presupuesto de acuerdo al índice de desarrollo humano y potenciar y reforzar y ayudar a nuestro alcalde para que puedan sacar adelante todos aquellos proyectos que tienen en cada una de las comunas. Los alcaldes son esenciales en cualquier administración. ¿Usted los tiene considerado, al igual que los gremios, quienes en muchas ocasiones señalan que no se consideran? Cuéntenos, por favor, a Impacto Regional, Cristina Bravo. Sí, bueno, a todos los auditores de Impacto Regional, contarles que para poder gobernar la región del Maule, yo creo que es fundamental el trabajo en equipo con los 30 alcaldes y alcaldesas, sin hacer excepción, y por cierto, con los distintos gremios. Yo creo que toda institución se construye y se hace a partir del trabajo que realizan los trabajadores, y eso no solamente se da en el mundo público, sino que también en el mundo privado, y eso es lo que nosotros queremos plasmar en nuestro trabajo los próximos años, es plasmar el trabajo en equipo, como le digo, Moisés, y por cierto, incorporando a la gente del mundo privado, del mundo público, de la academia, de la diversidad, de los pueblos originarios, y construir un Maule para todos. Que eso no solamente sea un eslogan, que la gente lo sienta, que la gente haga carne sus necesidades y que nosotros las podamos resolver en equipo para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Esta pandemia, y lo hemos dicho una y otra vez, tiene a muchos chilenos casi en la ruina. Negocios sin funcionamiento y teniendo que seguir pagando patentes, impuestos y otros. ¿Cuál será su eje en pospandemia, Cristina Bravo? Mira, lo primero que nosotros vamos a hacer, que es un compromiso que también la gente nos ha pedido, nosotros vamos a traspasar recursos a nuestros alcaldes y alcaldesas para poder potenciar y reforzar la atención primaria en salud. Eso implica que ellos van a poder utilizar los recursos para poder atender todas aquellas patologías que no han podido atender, todas aquellas atenciones que se han dejado de lado producto del COVID, como la mamografía, los papanicolaou, los pacientes crónicos, el tema de la salud mental, que ha afectado mucho a nuestras mujeres, a nuestros adultos mayores. Lo otro que queremos hacer es instalar 30 centros integrales de atención a nuestras mujeres, que sean centros que nos permitan potenciar el emprendimiento de las mujeres, trabajar con ellas la prevención de la violencia de género, y entregarle herramientas para poder postular a los distintos subsidios. Además de eso, queremos hacer convenios con la empresa privada, ya sea chica, mediana, grande, de los distintos rubros, donde nosotros podamos generar empleo, donde nosotros pongamos el 50% del sueldo mínimo y ellos ponen el otro 50%. Eso implica un subsidio de contratación de mano de obra. ¿Ya? Sí, señora Cristina. Dígame. Sí, ¿cuáles son los ejes de su propuesta en materia de desarrollo regional? O sea, primero que todo, gestionar todos aquellos convenios que están pendientes, los convenios que dicen relación con la infraestructura, con proyectos, con grandes proyectos para la región del Maule, como es el tema de las escuelas concentradas, como es el tema del mercado. Y esos son proyectos emblemáticos que no solamente van a reactivar la economía de la comuna, sino que también de la región, porque generan empleo. Y en ese sentido nosotros queremos que todas las obras que sean financiadas o los proyectos de infraestructura que son financiados por la Gobernación Regional, idealmente la contratación del personal sea de las comunas donde se están desarrollando las obras. Cristina, me gustaría saber también para nuestros auditores y también agradecer a la gente que se ha incorporado muchísima por las redes sociales, ¿y cómo piensa evaluar el avance que se produzca en su región del Maule? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir cumpliendo lo que dijimos en el programa, agilizando todos aquellos proyectos que están dormidos desde la Gobernación Regional y que no han partido su ejecución. Ayer en Constitución me comentaban, estuvimos con el alcalde electo Fabián Pérez y me comentaba, a razón también de que fui a agradecer y que Constitución estaba de aniversario, me comentaban los bomberos que el año 2019 se aprobó la construcción de un cuartel de bomberos. La obra está paralizada desde el verano porque como han subido los productos, la madera, el fierro, el proyecto tenía contemplado 400 millones de pesos y ahora necesita un aumento de 100 millones de pesos para continuar y empezar la obra. Eso no puede pasar en la región del Maule. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para gestionar, para sacar adelante todas las iniciativas, porque por eso la región no avanza y no crece cuando nosotros aprobamos los recursos hace más de 2 años y los proyectos todavía no se ejecutan. Y eso es preocupante porque es plata de todos los maulinos. Así es. Estamos conversando en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga con la gobernadora electa de la región del Maule, Cristina Bravo Castro. Usted está al día de todo, Cristina. En Talca superan los 17.000 contagiados y los decesos a nivel nacional llegan a más de 31.000. Pero el DEIS dice que ya van más o cerca de los 42.000 muertos. ¿Cuáles serán las primeras medidas para enfrentar este desastre sanitario, Cristina Bravo? Mira, la verdad es que a mí me complica y yo creo que hay que convocar y generar un comité de expertos donde participen profesionales del mundo académico y también de los gremios del colegio médico, el colegio enfermera, de técnicos, paramédicos, administrativos, de tal manera que veamos, si bien es cierto, no es una facultad mía abordar el tema sanitario de la pandemia, porque quien coordina la política pública del gobierno es el intendente, en ese tiempo va a ser el delegado presidencial, pero nosotros como... O sea, estamos conversando con Cristina Bravo en estos momentos, la electa gobernadora de la región del Maule, quien nos está entregando algunos datos y cómo será su instalación con la gente que va a trabajar acá. Seguimos conversando con Cristina Bravo. ¿Lo estaba respondiendo, Cristina? Sí, bueno, le estaba comentando que, si bien es cierto, nosotros no tenemos la facultad de administrar o coordinar la política pública del gobierno, sobre todo en el tema sanitario, nosotros como desde la gobernación regional nos tenemos que hacer cargo también y ver la manera como aportamos a esta situación. Y para eso nosotros queremos convocar y establecer un comité de expertos donde vamos a incorporar al mundo académico, donde vamos a incorporar e invitar a los gremios de la salud, al colegio médico, al colegio de enfermeras, de técnicos paramédicos, de tal manera de visualizar cómo vamos a abordar en la región del Maule el tema de esta crisis tan grave, desde lo sanitario, desde lo social y desde lo económico, porque ojo que incluso se habla hasta de que los alumnos vuelvan a clases presenciales. Claro, o sea, que sí. Sabemos que es una necesidad, sobre todo porque las mamás que perdieron el trabajo porque no tienen cómo cuidar, quién les cuida a sus hijos, pero hoy día la situación sanitaria no da para eso. Entonces, yo siento que hay que evaluar la situación comuna por comuna y territorio por territorio, porque además muchas personas y muchas familias me dicen, señora Cristina, nosotros no vamos a mandar a nuestro hijo al colegio. Claro que sí. Nosotros también recibimos lo mismo y realmente van todas las críticas hacia el ministro de Educación. Cristina Bravo, ¿cómo enfrentará la instalación de la nueva gobernación regional? Bueno, la verdad es que el otro día cuando estuvimos hablando con el delegado presidencial, yo las dependencias ya las conocía desde la infraestructura. Como te digo, Moisés, le pedimos el tema de la ejecución presupuestaria. Todavía no tengo el informe, pero entiendo que la ejecución presupuestaria está bastante baja. Lo que me preocupa es que se tengan que devolver los recursos a Santiago cuando hay tanta necesidad. Así que vamos a asumir, respecto, si la pregunta es respecto a los equipos, entiendo que tampoco hay presupuesto para llegar con equipos, porque los equipos que tiene el delegado presidencial, él se lleva a su equipo, ellos son contratados por el Ministerio del Interior, que es otra figura distinta a la de la gobernación regional. Así que estamos visualizando cómo vamos a llegar, cómo va a ser la entrega, porque son dos entregas, Moisés. Una entrega que hace el intendente a la gobernadora regional y la entrega que hace el presidente del Consejo Regional a la gobernadora, a la presidenta del CORE. Recuerden que hoy día confluyen esas dos figuras, donde están el intendente por una parte y el presidente del CORE por otra parte, y acá la gobernadora, en este caso yo, que soy la gobernadora regional electa, vamos a asumir además como presidenta del Consejo Regional. Así es. Oiga, ¿dónde se instalará gobernadora? Ahí en el edificio que está al frente de la plaza, en el quinto piso. Correcto. Oiga, y usted ya nos comentaba algo, ¿con qué presupuesto se iniciará y con qué personal? La verdad es que no tengo la claridad porque el cargo administra el presupuesto de la región en todo lo que dice relación de las prioridades, de los proyectos que están comprometidos y del programa que vamos a llevar a cabo. Pero del equipo que llega con la gobernadora, no, el equipo que llegaría conmigo, la verdad, no tenemos claro si hay recursos para poder contratar a nadie. Así que vamos a tener que, en principio, vamos a trabajar con los equipos que estén. Si aquí lo más importante y lo que nos tiene que centrar y concentrar es trabajar por las necesidades que tiene hoy día la ciudadanía, con total tranquilidad y con la humildad que nos caracteriza, mi estimado Moisés. Bueno, lo que hay que hacer es, hay que cuidarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. ¿O me equivoco, gobernadora? No, así es. La gente tiene que autocuidarse, lavado de manos, distanciamiento social, más que distanciamiento social, distanciamiento físico, lavarse mucho las manos, alcohol gel y mascarilla. Y lamentablemente en el tema del transporte público es súper difícil controlar, pero yo espero que en el transporte público se tomen las medidas necesarias para que nuestros vecinos no anden mucha gente en los colectivos y tampoco en las micros y en los minibuses. Estamos conversando con la gobernadora electa de la región del Maule, la señora Cristina Bravo Castro, y con este tema un mix que tenemos, Cristina, acá en este programa, como siempre lo hacemos. Le queremos enviar un saludo anticipado a su esposo, don Osvaldo Alcázar, en el Día del Padre, pues, Cristina. El Día del Padre, sí, en el Día del Padre. Bueno, y también yo quiero mandarle un saludo afectuoso en el Día del Padre a todos los padres de la región del Maule y particularmente a mi papá que tengo la suerte y la fortuna de tenerlo con vida, tiene 81 años, mi papá Marmaduke Bravo. Así que también le mando un saludo a él y mañana voy a tener la oportunidad de estar con él, compartir con él. Y así que les deseo a todos los papás de la región del Maule que lo pasen bien y disfruten con su familia. Mientras se pueda, Cristina, hay que disfrutar a su señor padre, ¿eh? Así es, claro. Así es. Tengo la fortuna de que vive nosotros. Producto de la pandemia, me traje a mis papás a vivir conmigo. Qué bonito. Eso no, lamentablemente no lo pueden disfrutar todos. Y aquellos que no están con sus papás, por la razón que sea, les mando mucha fortaleza. Ha sido una linda conversación con Cristina Bravo aquí. Siempre va a tener las puertas abiertas y queremos conversar siempre con Cristina Bravo. Los temas que importan a la comunidad organizada, a la ciudadanía, a la gente, los proyectos que tenga para la región del Maule, para que sea mucho más de lo que estamos viviendo en este día, Cristina. Muchos saludos para usted. Un abrazo y que lo pasen muy bien, Moisés. Un saludo a todos los auditores de la radio. Deme un segundo. Le manda muchos saludos y lo reiteran. Juan Iriarte, que parece que ubican mucho a su esposo. Sí. Jaime Arancilla, pucha, tantos. También que están escuchando, Juan, bueno, a oigan, mi realmente, amigo. Realmente se inundaron. Un saludo para ellos y agradecerle también el apoyo y el trabajo que realizaron voluntariamente en esta candidatura y en esta campaña. Cristina Bravo, un agrado la fineza que ha tenido con nosotros, con Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Mucha suerte, éxito

cuéntenos su señora dónde está, cómo está la guagua, quién la felicitamos nuevamente a su señora, ya, por quien no, quien llegó nuevamente otra persona a su casa, como es su hijo o su hija. Cuéntenos cómo se llama todo, Felipe Bonoso. Bueno, sí, nació Guillermo bastante adelantado, lo que nos dio bastante susto el día jueves y viernes, pero ya está bien, gracias a Dios. Mi señora está recuperándose. Además, aprovecho de darle las gracias por el cariño que hoy día me tenía ahí, a pesar de no estar en la casa, ya logró hacer llegar un regalo a la casa por el Día del Padre, además de nuestro hijo recién nacido. Hay que cuidarse nomás, pues, ¿eh? Todo hay que cuidarlo, todo. Muy bien. En la otra línea está don Felipe Ramírez, él es el presidente regional del CENAME y también él es dirigente, salió electo dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, don Moisés. También aprovecho de saludar y felicitar a los nuevos padres por este nuevo hijo. Sí, siempre debiese ser un hijo una felicidad para las familias y espero que el hijo que tiene Felipe con su señora esposa crezca en un hogar, más que con condición económica, un hogar feliz. Ok, gracias, Felipe Ramírez. En la otra línea está don Rodrigo Hernández, ex Revolución Democrática, hoy independiente. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo, buen día. Hola, Moisés, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y por permitirme de nuevo estar en el programa y también saludo afectuoso a Felipe por digamos, este motivo de celebración y alegría también, desearle lo mejor a él y su familia y también saludar al otro Felipe, mire, que también está conectado a la sesión y la conversación. Esta pregunta es para los tres y le voy a decir de inmediato, porque tengo varias preguntas para usted y para que se las contesten a nuestros auditores, que sinteticen la capacidad de sintetizar que tiene nuestro panelista. Ahí usted lo va a escuchar. Y esta pregunta es para los tres, para Felipe Donoso, Felipe Ramírez y también para don Rodrigo Hernández. Este viernes, todos los precandidatos presidenciales arrancaron sus campañas, algunas en Santiago y otras en provincia. Sería bueno saber, ¿qué piensan ustedes de las propuestas de los candidatos? Y me interesa especialmente de Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Parte don Felipe Ramírez. Es interesante, básicamente este viernes se lanzaron diversas candidaturas, todas las candidaturas a nivel nacional, pero como usted dice, aquí hay un énfasis ya bien marcado entre la candidatura de Joaquín Lavín y de Daniel Jadue, pero me llama profundamente la atención que todos están hablando del programa que está presentando Jadue a nivel nacional y las críticas de un lado y los parabienes desde el otro. Programa, por cierto, transformador. Me he estado leyendo el programa, programa que está en revisión todavía para que la ciudadanía pueda participar y trae ejes importantes en el cambio de paradigma, finalmente, de lo que se quiere para Chile. Plantea un Chile verde, un Chile soberano, estoy hablando en generalidad, un Chile que proteja efectivamente a las minorías sexuales, a la diversidad sexual, a la infancia, y que plantea también responsablemente un programa de recaudación fiscal para realizar el proceso de transformación que Chile necesita. Y ojo, no es un programa fiscal que afecte al 100% de la población, se está hablando de impuestos preferentes para las personas que tengan mayores riquezas en este país, actualizar algunos impuestos para mayor recaudación fiscal. Y en relación al programa de Lavín, me llama también profundamente la atención que si es posible llegar a un sueldo mínimo de alrededor de los 500.000 pesos. Daniel Jadue habla de 567.000 pesos, Joaquín Lavín habla de cerca de 500.000 pesos. Por lo tanto, aquí vemos que hay discusiones que son superfluas en este tiempo, que hablan de la imposibilidad de llegar a estos montos, pero no obstante, el candidato de la UDI, entiendo, ya plantea para su gobierno este mínimo. Me llama también profundamente la atención, y es bueno, la diversidad de actores que están participando, unos más conocidos que otros, pero que no obstante va a permitir que la ciudadanía pueda votar a conciencia y elegir a la carta que mejor represente un proyecto para el Chile de hoy. Ok, voy con Rodrigo Hernández. Su opinión con respecto a lo que estamos conversando, ya que lanzaron los precandidatos presidenciales, arrancaron sus campañas, Rodrigo. Sí, Moisés. Sobre Jadue y Lavín en concreto, mi impresión sobre el programa de Lavín, que yo creo también es lectura para el fin de semana, porque hay que hacer un poquito más de análisis detallado, sobre todo llamó la atención y fue bien polémico el anuncio respecto a materia de seguridad y narcotráfico, que básicamente replica lo mismo que no ha funcionado en Chile los últimos 30 años, con mayor segregación y vulnerabilidad y estigmatización, que justamente es lo que se aprovecha los carteles narcos en Chile para poder profundizar su demanda y su funcionamiento interno. Pero en términos generales es un programa más bien general, de principios más que de propuestas muy concretas, salvo o 4 o 5, diría yo, pero en términos bien concretos es un programa muy del modelo neoliberal y que en realidad no hace más que perpetuar lo mismo que ya veníamos viendo, con algunos maquillajes, por ejemplo el gabinete paritario, que puede ser algo llamativo en un candidato de derecha, y como dice Felipe también, esta posibilidad de sumo reciente de que ahora resulta que sí se puede proponer un sueldo mínimo muy por superior a lo que está propuesto, digamos, o ejecutándose hoy en Chile. Y sobre Jadue, una cosa interesante, Moisés, me pasa con el programa de Daniel Jadue que, pese a que por supuesto que es harto más sesudo y más detallado que el de Lavín, pero más allá de eso, y que no es por en sí mismo una característica que haga un programa mejor que otro, el programa de Jadue da la sensación de que en realidad no le está hablando a un término del modelo anticapitalista. No es, en principio, un programa que uno pudiera decir esto es un programa muy comunista, de corte muy duro o muy profundizado, etcétera. Tampoco responde a un modelo que uno pudiera comparar con un modelo internacional de comunismo. En realidad es más bien una invitación, a mi juicio, de salir del modelo neoliberal recién como si fuese un camino preparado, pero en rigor no tenemos un golpe demasiado fuerte a la cátedra, sin perjuicio de que, por cierto, es bastante revolucionario porque modifica paradigmas neoliberales, pero todavía no llega a ese parámetro del anticapitalismo, y es una cuestión que han coincidido varios analistas de programa. En realidad, para quienes creen que el país se va a desmoronar con Jadue, es una invitación también a leerlo, porque la verdad es que en rigor habla de cuestiones bastante interesantes de modificación del modelo neoliberal, pero no todavía superación del capitalismo como si fuese un programa de la Guerra Fría, que es lo que muchos le temen. Ok, gracias Rodrigo Hernández, ya vuelvo con usted, y ahora voy con don Felipe Donoso. Don Felipe, usted tiene la palabra desde este momento para que nos diga quién, especialmente Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Sí, uno ve una carrera de programas este dos días, uno ve programas que quizás más voluminosos, pero son gran parte son copias de programas anteriores. Uno ve el programa de Daniel Jadue, más bien ideas viejas con palabras nuevas, un intento de a través de la semántica ir morigerando cosas, pero que al final no dicen nada muy distinto a lo que se conoce de un Daniel Jadue comunista, de un Daniel Jadue que tiene una fuerte ascendencia de este sistema totalitario, pensando en que todo puede llevarse de una manera distinta. En cambio, uno ve en Lavín claramente ideas nuevas, desligarse de ataduras. Llama la atención, decían recién, que se pueda llegar a 500.000 pesos. Es que la verdad que cuando uno dice se puede llegar en un periodo de 4 años, en una forma programada, con ayudas estatales, con estructura, uno puede hablar de llegar a 500.000 pesos en 4 años. Es distinto cuando dicen, oiga, tiene que ser hoy día, porque eso es lo difícil, de subir fuertemente a toda la micro y pequeña empresa, los sueldos, no hacer un programa, no hacer un acompañamiento a eso, es lo complejo y es lo que se hace imposible. Si nosotros dijésemos este año, como muchas veces lo plantea la CUT y después se va debilitando, o lo plantea a alguien como para hacer noticias, dice, no, oh, queremos un sueldo de 550.000, de 450.000, pero eso no es posible de un día para otro. En un programa de gobierno con un trabajo acompañamiento se puede. El programa de Joaquín Lavín es un programa mucho más social, que tiene dobles paridades, no solamente una paridad de hombres y mujeres, sino que también de regiones y Santiago, también de ir integrando en el gabinete a todas las fuentes, digamos, de estudio, de pensar en las personas que estudiaron en las universidades privadas, en las universidades públicas, en los colegios particulares, en los subvencionados y en los colegios públicos. Entender que Chile es un país con muchas realidades, y que esas realidades deben convivir en común y deben proyectar un Chile unido hacia el futuro, no un Chile que comienza a mirarse desde los extremos, un Chile que comienza a mirarse con odios, sino que un Chile que comienza a mirar cómo superamos los problemas para que generemos un país que sea deseable vivir, ¿eh? No es el país de puro exitista, no es el país de puros pesimistas, es el país en donde el Estado tiene que ser vigoroso, ¿eh?, cuando tiene que solucionar problemas que las personas no somos capaces de solucionar, y que el Estado debe retirarse cuando las personas son capaces de generar, darle espacio a la idea, darle espacio al emprendimiento, darle espacio a las personas para que se desarrollen en plenitud. ¿Ah? Eso es lo que representa el programa de Joaquín Lavín, y creo que lo va recogiendo bien en Chile. A la vez, también hay que entender que, como se ha explicado, estos son programas en generación, son programas de primarias, tienen que ir complementándose quizás con las otras candidaturas, con las otras partientes que participan en las primarias, y consolidándose ya en mira a la elección de noviembre, cuando efectivamente sea candidato presidencial y no candidato a primaria, con un programa más completo. Estos son un primer approach de los programas de gobierno que una vez terminadas las primarias debe consolidarse para que mostremos a Chile efectivamente un programa que lleve a un país, okay, que haga deseable vivir a todos los chilenos y que tenga seguridades, ¿eh?, para aquellos que tienen hoy día muchos temores. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que estamos conversando a esta hora con nuestros invitados, Felipe Donoso, Felipe Ramírez y don Rodrigo Hernández. La siguiente pregunta es lo mismo para los tres. Sinteticemos, por favor. Ya se está hablando de que el próximo año el país se podría polarizar. También se habla de que muchos capitales partirían de Chile si sale Jadwe. O sea, se habla de un panorama muy sombrío. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Parto con don Rodrigo Hernández. Miguel, perdón, Moisés, sobre el tema del temor de la gente, y lo digo yo también, no siendo un admirador demasiado profundo de Daniel Jadwe ni de su gestión. Este es un discurso que lo sabemos de memoria y se ha repetido desde los años 90 para adelante con distintos mecanismos de cambio político. Cuando se pasó el primer cambio de reforma laboral a la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras en los años 90, cuando se pasó de la discusión del matrimonio y sobre la discusión del divorcio, que también se pensaba que era atentatorio contra la familia, cuando se pensó que la mejora de las condiciones laborales en los pre y postnatales durante los años 2000 también iba a generar que más empresas se fueran de Chile, que la reforma tributaria también lo haría, que la nueva reforma de cambio de jornada horaria del año pasado o antepasado también haría que las empresas cerraran sus cortinas. Esto es un relato demasiado prendido de la derecha, sobre todo, y que juega mucho con esas caricaturas, y desgraciadamente cae en este suceso de las fake news, de las noticias falsas, para tratar de crear el miedo y movilizar al votante sobre el miedo. Los votantes ya votan sobre el miedo por distintas razones, porque no le gusta un candidato, etcétera, pero lo que me parece injusto es tratar de instalar ese lenguaje, ese discurso que usted está planteando sobre estas caricatura como una razón para votar por un candidato. Eso es no tener intención de analizar políticamente a una figura que merece por lo menos un análisis. Yo ahí creo que eso hay que tratar de alejar la discusión política de esa clase de caricaturas que no hacen más que hacer caer a la gente en la ignorancia y de manera sumamente injustificada, a mi juicio. Gracias, Rodrigo Hernández. Voy con don Felipe Donoso. Felipe, usted tiene la palabra. Muchas gracias. A mí me llama la atención, porque hablan del discurso de los 90, pero uno escucha los discursos de 1880, de 1920, y como que les da lo mismo. Le pegan un reflecho a las palabras, pero siguen siendo los mismos discursos. Y cuando uno dice esto no ha tenido costos para Chile, perdón, Chile tenía proyecciones de ser un país desarrollado que ya pasaron. Se ha ido dilatando, ¿no?, el desarrollo del país por muchas razones. ¿No? Algunas medidas puede que estemos dispuestos a hacer sacrificios más sociales para que tengamos una mayor estabilidad, pero digamos la verdad, para poder repartir tenemos que generar, ¿eh?, para que el Estado dé, tiene que tener ingresos, y tenemos que preocuparnos de que el Estado deje de perder ingresos, que no puede ser como este país ha crecido su deuda externa de manera casi al doble, ¿eh?, en este periodo, con motivos razonables quizás, pero que no sigamos proyectándolos en el tiempo. Tenemos que ir como viendo cómo proyectar, ¿ah?, que recupere ingresos del Estado para que pueda apoyar a quienes efectivamente lo necesitan y podamos ir, como le decía, dando un Estado poderoso, ¿ah? En donde están las necesidades y un espacio importante a las personas para que emprendan y se desarrollen. Correcto. Don Felipe Ramírez. Sí, a ver, acá hay un programa de Daniel que cuesta un 11% del PIB nacional. Tampoco es una cuestión que digamos que va a dejar las arcas fiscales vacías. Yo no sé en qué condiciones se van a entregar las arcas en este periodo presidencial, con todos los efectos de la pandemia y otros gastos que se han debido llevar a cabo. Y plantea una reforma tributaria que está cercana al 8 o al 10%. Por lo tanto, tampoco aquí hay que caricaturizar o endemonizar una candidatura presidencial. Hasta el momento, yo sé un poco de historia y entiendo que en Chile no ha existido ningún gobierno comunista que podamos medir o sopesar las consecuencias de un gobierno de este tipo, o de un nuevo tipo, como algunos le podrían llamar. Por lo tanto, siempre va a existir la capacidad de acercar inversión nacional e inversión extranjera. Siempre están las condiciones en este país para que empresas nacionales o internacionales puedan invertir. Pero aquí las reglas tienen que ser claras y conocidas por todos. Y en el proyecto o en el programa de gobierno de Daniel Jadot están establecidas las reglas con las cuales se va a jugar en Chile. Mayor tributación bajo un royalty, sobre todo el royalty minero, un royalty eficaz, eficiente. Educación, aquí hay un punto importante, se plantea educación universitaria y técnica con gratuidad. ¿Qué quiero decir? Que es un proyecto a largo plazo para que seamos los propios chilenos quienes también podamos ayudar, comprometer al desarrollo nacional con diversas empresas. Salió hace poco, una semana, y lo voy a poner como ejemplo, que una empresa alemana compró un método de vacuna basado en la alpaca chilena. Y no tuvimos la capacidad de generar ese proceso en Chile. Entonces, acá están las diferencias. Pasar de ser un país extractivista, como somos actualmente, a un país que genere crecimiento, más desarrollo. Me detengo ahí por lo sucinto del tiempo que usted nos entrega, pero ya. Yo repito, acá ha existido, y concuerdo con Rodrigo, siempre que hay un cambio de gobierno hacia la izquierda más social, vienen estas caricaturas y estos temores que a mi madre se la pueden indicar, que Chile se va a demonizar, que el aborto, que muchas cosas que para el chileno promedio y sobre todo en nuestra región tan arraigada en una cultura patrística, generan esos temores, pero hay que ir con evidencia que la situación no es como la indican algunos pregoneros del fracaso. Correcto. Bien, voy a aprovechar a Rodrigo Hernández, también a Felipe Bonoso, que él fue gobernador de la provincia de Talca y quiere, y creo que, y me parece que tiene que haber estado muy metido con el tema que voy a hablar con don Felipe Ramírez. Pero también quiero que ellos hagan un comentario de lo que le voy a preguntar a Felipe Ramírez en estos momentos. Felipe Ramírez, presidente regional Trabajadores Sename. Al parecer, se acaba el Sename, algo que vengo escuchando hace años. Sería bueno que nos explicara qué organismo se va a hacer cargo de este buque que hace rato hace agua, una entidad donde sabemos de la violencia que sufren muchos menores, la muerte sin explicación de muchos de ellos y las violaciones que allí ocurren sin que nadie pague por ello. Felipe Ramírez le va a entregar la respuesta, señora, señor. Primero quiero indicar que el Sename va a continuar, yo creo, uno o dos años más. Y va a continuar básicamente porque en él va a quedar lo que es todo el aparataje del Departamento de Justicia Juvenil. Entonces, como tal, con ese nombre va a existir en este periodo de tiempo. Lo que se propuso bajo este gobierno es la creación del nuevo servicio de protección especializada que le han llamado Mejor Niñez y que trae, de por cierto, mayor dotación de funcionarios para la especificación de los trabajos. Es una buena idea con poco sustento legal, ya que si bien existe la ley que crea el servicio, no existe una ley de garantía de derechos de infancia y de adolescencia, cuestión que pasó a trámite en la Cámara de Diputados. No obstante ello, creemos que al existir una mejor dotación, al existir una visualización de las necesidades específicas en los territorios y entregándole mayor autonomía de decisión a las regiones, se puede sacar un buen producto. Pero el servicio de protección especializada Mejor Niñez, aquí es la diferencia con el Servicio Nacional de Menores. No va a ser un servicio que va a trabajar solo. Va a tener la complementariedad, y así esperamos que sea, de los diversos ministerios y servicios que operan en la región. ¿Qué quiero decir? Y yo siempre lo he repetido acá. Salud, educación, vivienda, tienen que ser, y van a ser, y deberán ser, actores primigenio en la solución de las temáticas de vulneraciones de derechos graves y no graves. Situación que hoy día, por las características de gobernanza y las características territoriales, no se está llevando a cabo. Entonces, la nueva ley que crea al menos el servicio mandata y obliga a este otro sistema a tener una real importancia en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia, con sanciones si casi no lo efectúan. Ahora, en relación a las muertes que han existido, que se investiguen todas ellas, que se pueda sancionar a los culpables, pero yo repito, acá el Estado, desde la creación del Servicio Nacional de Menores en adelante, ha tenido una deuda con las familias, sobre todo con las familias más vulnerables de este país, y en este último tiempo, inclusive con las familias adoptantes. Correcto. Que esta es una situación crítica, don Moisés. La situación de los adoptantes se bajó el 50% de la dotación nacional para, bajando, me imagino, los costos, se bajó la dotación de trabajadores que trabajan en esta área tan importante para la restitución del derecho básico de un niño, que es el derecho a vivir en familia. Ya, nos pilló la hora realmente, 11:35 minutos, nos estamos realmente pasados, así que con este tema, y gracias por sus palabras con respecto a lo del Sename, Felipe Ramírez. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Quiero dejar en evidencia dos situaciones desde el mundo sindical. Han existido despidos arbitrarios, prácticas antisindicales en la empresa Carosi de Lontué, por trabajadores que fueron despedidos teniendo indemnidad laboral. Y hoy día es el quinto día de huelga legal del sindicato de la empresa Arauco Constitución en nuestra ciudad maulina. Entonces, fuerza para los compañeros de Arauco Constitución, y sobre todo estamos muy al tanto y muy en alerta por estas tácticas antisindicales de la multinacional Carosi. Ok, nos estamos despidiendo con este tema de hermoso, el Día del Padre. A saludar, por supuesto, a don Felipe Donoso, ya, y reiterar el abrazo para usted y su señora por la guaguita que recién, de esta última hora, nació Felipe. Muchas gracias. Oye, hasta cualquier momento. Muchas gracias a todos por los muy buenos deseos y el cariño. Bueno, y pasando a lo que estábamos hablando, creo que es muy bueno que se haya separado o esté muy próximo a separarse, okay, efectivamente, a los niños infractores de ley, a los niños que han sido vulnerados en su derecho, y que tengan un espacio más amigable, que el Estado no falle con ellos, porque ahí hemos sido, y esto es un problema de Estado, no un problema del último gobierno, ni del gobierno anterior, sino que, que tenemos que mejorar ese trabajo del Estado con los niños que han tenido vulneración de derecho y darle un espacio que efectivamente sea deseable vivir. Y seguimos hablando de lado, pandemia, Felipe Donoso, también de su candidatura. Muchas gracias. De integración social y un programa de integración social como el de Joaquín Lavín. Gracias Felipe. Ya. Gracias, Felipe Ramírez. Un agrado. Muchas gracias. Chao, Felipe. También a Rodrigo Hernández. Rodrigo, cualquier momento seguimos conversando en Impacto Regional. Gracias. Muy bien. Ahí estaba entonces don Rodrigo Hernández. También lo despedimos. Y con este tema que está ya nuevamente ahí, usted lo está escuchando, saludar a nuestro buen amigo don José Barrera, y su señora, por supuesto, lo saluda a él, la señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Un abrazo para ambos, son muy buenas personas, don José Barrera y su señora Sonia Garrido. También quiero saludar a don Mauricio Flores y a la señora Alejandra Martínez. Ellos son del local Rosine, ahí también a ellos un gran abrazo, y también para nuestro buen amigo don José Martínez y su Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, y también por supuesto a sus grandes baristas que tiene ahí, Monkey Coffee. Vamos muy breve, pero muy breve, a un alto con los consejos de Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos con Impacto Regional. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Hola viejo, dime cómo estás. 11:42, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica, amiga, de hoy, sábado 19 de junio del 2021. Saludamos de inmediato al Seremi de Gobierno de la Región del Maule, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto también de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan por Impacto Regional. También quiero saludar, como siempre, la fineza que tiene la profesora Erika Retamal. Ella es la directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días, Moisés. Un gusto saludarte también y a todas las personas. Muchas gracias, profesora. Cuando la llamábamos siempre está ahí atenta, llana, para participar en nuestro programa Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Quiero saludar también y preguntarle en qué parte de la región del Maule en Chile está al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Un abrazo. Hola, Moisés, encantado de saludarlo y a los invitados al programa y a los auditores de las radios Mágica y Amiga. Yo me conecto vía celular desde la ciudad de Curicó. Correcto. La puerta norte del Maule. ¿Cómo está Curicó entonces? ¿Cómo está por allá? Es una mañana fría, con algún nivel de nubosidad baja, y espero que suba un poquito la temperatura, porque estamos, parece, ya en medio de una de las ondas polares más frías que nos ha azotado en este invierno. Mañana llega el invierno, 23:32. Oiga, le voy a ir con usted de inmediato, don Gerardo Muñoz, ojalá que podamos tener el poder de sintetizar. Según último resultado, obtuvieron cuatro gobernaciones, incluida la del Maule, con Cristina Bravo a la cabeza, quien estuvo conversando en el primer bloque con Impacto Regional. En la constituyente fue un fracaso total, obteniendo solo 2 elegidos. En las municipales obtuvieron un buen número de alcaldes y concejales, constituyéndose en un partido atractivo. ¿Alguien pensó por ahí que cuando se estaban dando los resultados, la Democracia Cristiana se moría o estaba muerta? Pero no es así con respecto a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué le pareció el triunfo de Cristina Bravo en el Maule, presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz? Moisés, estamos muy contentos con el triunfo de nuestra candidata a gobernadora, Cristina Bravo. Creemos que las ideas que inspiran a nuestro partido, el humanismo cristiano, el partido del amor al prójimo, están plenamente vigentes en nuestra sociedad, y hoy día incluso yo creo que hay una gran expectativa ciudadana para que de las filas de la democracia cristiana también surja una banderada presidencial que pueda aglutinar a toda la centroizquierda, a todos aquellos que estamos por cambios profundos en la sociedad chilena para garantizar mayores niveles de justicia social, pero al mismo tiempo garantizar gobernabilidad, garantizar crecimiento, garantizar que los derechos sociales van a ser sostenibles en el tiempo y no vamos a hacer quebrar el país. Ok, ya regreso con usted, don Gerardo. Voy con la profesora Erika Retamal. La propuesta sanitaria del Colegio Médico que busca erradicar COVID-19 ha tenido detractores y otros que la consideran lógica en estos días. Documento denominado Plan Vivos No Necesitamos, Unidos para eliminar el virus. Bueno, La propuesta fue entregada al gobierno y va desde un cortocircuito epidemiológico hasta una burbuja sanitaria para frenar los contagios. Además, tiene como objetivo entregar una nueva alternativa de gobernanza de la pandemia, con nuevos indicadores, fases y priorizaciones sobre las actividades preponderantes y de menor riesgo para la población. Profesora Erika Retamal, directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, hoy sábado se reúne el MinSal y el Colegio Médico, entre otras cosas, para ver la propuesta de este último gremio, una propuesta que ya ha tenido varias críticas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué le parece a usted la propuesta del gremio referido a que haya una contención que dure 3 semanas por una sola vez, profesora Erika Retamal? Maicés, interesante la pregunta, pero el plan del Colegio Médico tiene muchas coincidencias con todo lo que las personas de la academia, de la sociedad científica pensamos, principalmente en esto de, más que este cortocircuito, en la nueva gobernanza. Esto de que para el manejo de la pandemia no incluyamos solamente al Ministerio de Salud, sino a todos los otros ministerios, a los colegios profesionales, a las sociedades científicas, al colegio de profesores, al colegio de médicos y también a los representantes de la Cámara, puesto que el COVID no afecta solamente el sector salud, sino que también a los aspectos sociales y económicos que tienen relación con el COVID. En cuanto a la relación del cortocircuito epidémico, el cortocircuito epidémico prácticamente lo vivimos en el país en, si ustedes recuerdan, abril, mayo, fines de marzo, cuando uno salía y parecía desierto. 6 de la tarde, desierto, 3 de la tarde, desierto. ¿Por qué? Porque se hizo énfasis en el teletrabajo, la mayoría de las empresas estaban en teletrabajo, no existía la presencialidad en los colegios, y estaba todo calmado, ¿verdad? Entonces, ya vivimos una situación similar. Hay que analizarlo seriamente. Este cortocircuito epidémico tiene mucha concordancia, si lo vemos, porque las cuarentenas en estos momentos están siendo inefectivas. Y a lo mejor este apagón surge efecto, siempre y cuando tenemos que negociar con la comunidad para que adhieran a esto, porque de nada sirve que nosotros decidamos a nivel central, a nivel político, a nivel de autoridad sanitaria, este posible apagón, si no hay una campaña comunicacional de convencer en estos momentos a la ciudadanía que realmente es necesario. ¿Y cómo? Han habido tantos discursos diferentes y errores en la comunicación de riesgo, va a ser bastante complejo esto. Ya vuelvo con usted, profesora. Hoy se necesita una nueva gobernanza por la alta letalidad y los miles de contagiados. Voy con el Seremi de Gobierno de la Región del Maule, pero antes le quiero contar de inmediato 6.263 nuevos casos y 192 muertos según el último informe del MinSal. Ojo, porque aquí realmente reitero, 6.263 nuevos casos y, aquí está la cifra real, 133 muertos. Le pregunto a don Jorge Guzmán Seremi, gobierno de la región del Maule, su postura personal a mantener cuarentena y toque de queda en Talca y en otras comunas, Jorge. Bien, Moisés, bueno, primero, si bien es cierto, uno tiene posturas personales, pero siempre cuando en el rol que nos toca representar, siempre son posturas más bien institucionales. Y creo que estamos llegando a una etapa quizás culmine en lo que significa el proceso de pandemia, en el sentido de que tenemos que hacer los esfuerzos más importantes. Ya estamos logrando un nivel de vacunación bien relevante en Chile, ya tenemos por lo menos un 80% de la población con una primera dosis, un 60% de la población ya con el esquema completo de vacunación, y por tanto no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir esforzados en poder mejorar las condiciones sanitarias, no solamente en Chile, sino que también en nuestra región del Maule. Así que, por lo pronto, creo que es muy importante seguir evaluando las cuarentenas, seguir evaluando el toque de queda, seguir evaluando las medidas que buscan disminuir la movilidad para producir el efecto de bajar el número de contagios y también el número de personas que necesitan atención clínica y que eventualmente pueden perder la vida. Por tanto, el trabajo no podemos disminuir su intensidad. Comparto lo que dice la profesional de la salud, en el sentido de que esto tiene que ir acompañado siempre de una campaña importante en el sentido comunicacional, de poder también hacer comprender a las personas lo importante que nos estamos jugando día a día, y de esa forma lograr eventualmente una mejor condición sanitaria para Chile. Así que, por lo pronto, creo que todas las medidas son evaluables, pero creo que siempre tienen que producir el efecto de disminuir contagio y disminuir, obviamente, episodios críticos respecto a esta emergencia sanitaria. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, ya lo decíamos, hay 3.275 pacientes UCI en la red de salud. Son muchos, realmente. Las clínicas están repletas de gente, no veo que va gente de la Autoridad de Salud a tomar algunas medidas. También las UCIs, también la emergencia en todos los centros asistenciales, realmente repleto, todos. ¿Para qué le digo? Me gustaría saber del presidente de la Democracia Cristiana quién debiera responder de esta grave situación. ¿Ha primado lo económico sobre la salud de la población, Gerardo Muñoz? Yo temo que sí, Moisés. Yo temo que ha primado lo económico por sobre la salud de la población, y estamos normalizando las muertes que se nos informan diariamente, como si fuera normal que todos los días se cayera un avión repleto de pasajeros, Moisés. Ese es el drama de lo que estamos viviendo en estos días. La cantidad de chilenos y chilenas que nos han abandonado producto de esta enfermedad. Y nosotros hemos tenido una autoridad que ha privilegiado lo económico, claramente, porque por eso que yo rescato elementos de esta propuesta. No sé si 3 semanas, pero yo creo que una cuarentena efectiva, real, ayuda a que el virus deje de circular en la población. Eso sería un oxígeno y una tregua también para nuestro personal del área de salud, que está ya colapsado por tanto tiempo luchando contra este virus, y un 30% aproximadamente de los profesionales y técnicos del área de salud se encuentran hoy día con licencia, porque no han logrado resistir, digamos, esta lucha de primera línea. Entonces quiero tomar parte de esta propuesta, y ojalá ahí la experta que está en el panel pueda ratificar que hay elementos que son positivos, sobre todo aquellos que apuntan a que durante algunas semanas el virus deje de circular para que nos den una tregua, nuestros equipos se puedan recuperar, nuestras UCI se puedan descongestionar y podamos seguir luchando entre todos para que no se nos sigan muriendo los compatriotas. Gracias, Gerardo. Profesora Erika Retamal, el mantener fronteras cerradas y tener una burbuja territorial, ¿de qué se trata esta medida, por favor? Es muy interesante, porque otra de las propuestas del Colmet es en relación a esto. Primero, mantener burbujas. Tenemos límites adecuados, o sea, cortamos la transmisión del virus en una región, porque se habla de unidades regionales, no de las comunas, sino de las regiones, y mantenemos las fronteras cerradas para que, como tenemos índices bajos y sabemos inmediatamente quién se contagia y lo aislamos, que es la epidemiología tradicional de los tiempos de antiquísimo, ya aislamos a esta persona y mantenemos a raya el virus. Ya, entonces no dejamos que de otras regiones que no tienen nuestros indicadores pasen a la región del Maule, por ejemplo. Ya, de eso se trata. Otro aspecto que también en que coincidimos la academia, el Colmet y la sociedad científica, es esto de las fronteras a nivel nacional, territorial, que estén cerradas las fronteras y que se esté haciendo toma de muestra y vigilancia genómica a nivel de frontera, es decir, saber qué variantes pudiesen estar entrando al país. Y estamos haciendo muy baja la vigilancia genómica en estos momentos. Entonces, no sabemos con certeza si hay variante nueva, porque es poquito el número de casos positivos que estamos examinando más a fondo, como se podría decir. Así que es fundamental esto de la burbuja territorial. Profesora, muy breve, ¿es tardío este plan, considerando que a pesar de las cuarentenas la movilidad va en aumento y no debió haber sido al inicio de esta pandemia? Claro, volvemos a esto de que al inicio estábamos con menos movilidad y teníamos menos casos que ahora, que es impresionante, no parece cuarentena. O sea, fundamental hacer un cambio en el plan paso a paso, tal como lo dice el Colmet, y por ejemplo priorizar la apertura de los moles y de las grandes tiendas al final y no al inicio. Nosotros salimos de, incluso en cuarentena están funcionando todos los supermercados, ya que la gente va a, y ayer había colas en la mayoría de los supermercados, a mí me tocó ir a la universidad ayer y pasé y estaba lleno. Entonces, claramente erramos en ese sentido del plan paso a paso. Correcto. Jorge Guzmán, la crítica política de la UDI, la cuarentena y cortocircuito. ¿Usted tiene su opinión, por favor? ¿Su opinión? No, sí. Todas las medidas, todas las propuestas son debidamente evaluadas, Moisés. Es un trabajo que se hace, se trabaja con la mesa social, que integra también el colegio médico. Pero es muy importante comprender que esto hay que evaluarlo de perspectivas mucho más transversales. Y cuando dice Gerardo, aquí hay un favorecimiento al económico, no se trata de favorecer lo económico, se trata de que también hay que preocuparse de lo económico. Aquí tenemos una situación sanitaria que es muy compleja, pero también tenemos familias detrás de cada medida que obviamente se ven de una u otra forma afectadas y por tanto debemos también ponderarlo. Hay países que han implementado cuarentena sumamente estricta y también cuarentenas muy extensas en el tiempo, donde el virus no ha dado tregua, no ha cesado. Por tanto, hay que evaluar cada decisión en su mérito y cada decisión en el impacto que genera. Eso significa gobernar, eso significa ser responsable, eso significa en ningún caso desvalorizar la vida de las personas, al contrario, cada medida obviamente tiene que tener y tiene que ser pensada en proteger la salud y la vida de los chilenos. Y por tanto, más allá de las propuestas, tenemos que ver cómo cada una de estas se puede implementar en nuestro territorio y cómo con eso logramos proteger la salud de los chilenos. Jorge, cuando aún no se ha escuchado a las sociedades científicas y algunas voces disonantes con la vida de los chilenos, que privilegian lo económico versus las vidas, lo hemos escuchado una y otra vez. El gobierno, al parecer, ha instruido a los gobiernos regionales boicotear el plan del colegio médico, tal como se escucha en un video al Seremi de Economía del Ñuble, discurso parecido a mismas líneas argumentativas a empresarios de distintos rubros. ¿Es que acaso no estudian, evalúan y concluyen de las cifras de muertos dentro y fuera de las UCIs, niveles de contagios, cesantía encubierta, descontrol en el manejo de la pandemia? Entonces yo le pregunto a Jorge Guzmán, ¿cómo manejarán la pandemia y con qué estrategia seguirán adelante con todos estos argumentos que le estamos entregando? No comparto ninguno de los argumentos, como dices. ¿Qué quiere que le diga? No puedo compartir en ningún caso ese tipo de aseveraciones que ponen la situación en situación de privilegio las decisiones económicas por sobre las decisiones sanitarias. En ningún caso nuestro país ha puesto la economía por sobre la vida de las personas. Eso lo descarto absolutamente. Y de hecho, de repente somos muy críticos del manejo de la pandemia en nuestro país, pero cuando uno ve los análisis que se hacen a nivel internacional respecto de cómo Chile ha enfrentado la pandemia, Chile ha sido uno de los países que mejor la ha enfrentado desde la perspectiva sanitaria y también desde la perspectiva económica, en el sentido que es el país que más ayuda, más ha destinado desde su Producto Interno Bruto a poder atender las necesidades de los chilenos. Hoy día con un IFE universal que está llegando a más de 15 millones de personas, más de 7 millones de hogares, cuando además tenemos el proceso de vacunación más importante que se está desarrollando, o uno de los más importantes que se está desarrollando en el mundo, cuando además ningún chileno le ha faltado la posibilidad de tener una cama crítica en nuestro país. Por tanto, ese tipo de críticas que son infundadas, pero que en definitiva buscan quizás confundir a la opinión pública, obviamente no las podemos compartir y al contrario, las criticamos y nos hacemos responsables de poder señalar que el trabajo que se está haciendo a nivel país es un trabajo de todos y un trabajo que tiene que ser pensado siempre por la salud de los chilenos. No hay nada más importante que la salud de las personas. Oiga, don Gerardo, usted que está siempre muy metido en todos los medios de comunicación, sería bueno saber su opinión respecto a esta iniciativa entregada por el Colegio Médico y qué posibilidades hay de que el gobierno acepte alguna de ellas, Gerardo Muñoz. A mí me encantaría que el gobierno se abriera finalmente a escuchar las propuestas del Colegio Médico, que son propuestas que tienen base científica y porque más allá de las palabras y los argumentos del Seremi, lo que los chilenos observamos mayoritariamente es que se ha privilegiado lo económico por sobre lo sanitario. Yo aplaudo que después de un año de pedirle al gobierno ayudas universales, finalmente haya soltado la billetera y muchas familias chilenas están recibiendo ayudas que antes nunca lograron recibir. Pero estas ayudas no son para que salgan a gastar la plata a los supermercados, a los retail. Esta plata es para alimentarse durante los días de cuarentena y que podamos efectivamente hacer un encierro efectivo y que podamos evitar que el virus siga circulando. Insisto, que soy majadero, mientras el virus no deje de circular, esto va a ser una historia de nunca acabar. Correcto. Ya vuelvo con usted, don Gerardo. Voy con la profesora Erika Retamal. El pase verde, profesora, el suspender el pase de movilidad, ¿sería buena medida considerando que muchos se han vacunado para obtener ese beneficio, profesora? La idea del pase de movilidad es una buena idea, pero en el momento que se instauró y se dio libertad, fue mala. O sea, la idea es buena, se incentiva la vacunación con esto, pero en el momento que teníamos las peores cifras y que seguimos teniendo las peores cifras, que se dé este pase de movilidad fue un error absolutamente, porque fomentó la movilidad y el virus se mueve con las personas, ¿ya? Entonces, ese es la idea excelente porque fomentó la movilidad. Recordemos que la estrategia no es solo vacunación, ¿ya? Ya, correcto. Eso es súper importante que quede claro. Las personas vacunadas igual se pueden contagiar, igual pueden contagiar. Lo que disminuye ostensiblemente es que la persona no enferme gravemente y muera de COVID, pero igual se puede contagiar. Correcto. Entonces, no es la única estrategia. Correcto. Siempre para Impacto Regional y para mí en lo personal, contar con la presencia de la profesora Erika Retamal de la Universidad de Talca, académica ella, epidemióloga y también ella siempre estudiosa, para contarnos todo lo que sabe de la pandemia esta que estamos sufriendo prácticamente todos los chilenos en el país y también en el mundo. Profesora, con este tema en el Día del Padre lo estamos adelantando por un día. Estamos despidiendo a usted y también al programa. Muchas gracias, profesora. Cuídese mucho porque le queremos seguir teniendo en el programa, pues. Claro, Moisés, aquí todo sea para contribuir a que entre todos y todas paremos de alguna manera. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Don Felipe, don Jorge Guzmán. Don Jorge, un agrado saludarlo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, como siempre. No, muchas gracias a ti, Moisés, y a seguir cuidándonos y esforzándonos en este trabajo tan importante y el desafío tan importante que tenemos como país y como región. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Jorge. Estoy ahora con Gerardo Muñoz. Agradecerle la fineza que tiene, como siempre, para estar en Impacto Regional de hoy, sábado 21 de junio del 2021. Gracias, Gerardo. Hasta cualquier momento, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy afectuoso a todos aquellos que han tenido la maravillosa experiencia de ser padre y que van a conmemorar su día mañana. Muy bien, pues Gerardo, un agrado, muchas gracias, cuídese, ya estamos nuevamente ahí conversando ahí en un café. Ok, chao. Quiero saludar antes de terminar, ya estamos terminando este programa, señora, señor, de hoy sábado, quiero saludar a un buen amigo de este programa que siempre no se lo pierda, aunque esté trabajando, él es don Carlos Seguel. Está de cumpleaños. Muy bien, Carlos, ahí en familia. Yo creo que también lo van a saludar doble por su cumpleaños y también por el Día del Papá. Así que lo pase bien. Yo creo que su amigo Claudio Montalva ya tiene que haberlo llamado hace rato. Nos vamos con este saludo. Usted siga en la compañía de Radios Mágicas y Amiga y le hemos querido entregar todos estos temas que están en la coyuntura, en la política, en la pandemia, en la cesantía y en la economía. Hemos estado también en muchos otros eventos. También, por supuesto, queremos agradecer a todos los quienes nos acompañan a esta hora, a ustedes, que son nuestros auditores, que están de norte a sur y de cordillera a mar. Nos vamos junto a don Juan Carlos Cortés, que está aquí en el control máster y también siempre está en la sala de grabaciones.